llamas y tanto tiempo ya pasó. Me dices que olvidemos aquel ayer, si crees que por pedirme perdón pueda olvidarme de tu traición. Me dejaste cuando más te necesité, me dijiste que lo nuestro se terminó, cuando por ti crecía mi gran amor. Lo siento, pero tu tiempo se acabó. Lo siento, pero no, no quiero volver a vivir creyendo en tus mentiras, brindándote mi amor. Ese tiempo ya pasó y no pensaste en mí, me acostumbraste a andar sin ti. Lo siento, pero no, no puedo volver a creer. Yo sé que a mí me duele, pero tienes que entender, no fue fácil para mí todo esto que viví. Lo siento, pero hoy ya te perdí. Tanto tiempo ya pasó, me dices que olvidemos aquel ayer, si crees que por pedirme perdón pueda olvidarme de tu traición. Me dejaste cuando más te necesité, me dijiste que lo nuestro se terminó, cuando por ti crecía mi gran amor. Lo siento, pero tu tiempo se acabó. Lo siento, pero no, no quiero volver a vivir creyendo en tus mentiras, brindándote mi amor. Ese tiempo ya pasó y no pensaste en mí, me acostumbraste a estar sin ti. Lo siento, pero no, no puedo volver a creer. Yo sé que a mí me duele, pero tienes que entender, no fue fácil para mí todo esto que viví. Lo siento, pero hoy ya te perdí.